llevo dentro de mi alma esa mujer. Allá le entregué todo mi cariño y al irse me deja un gran padecer. Qué amarga decepción, qué desencanto, nunca creí que esto me iba a pasar. En mis ojos ya no tengo más llanto, mi pecho no hace más que suspirar. ¿Por qué te fuiste tú de nuestro nido sin tener ni motivo ni razón? Sabiendo que sin ti mi alma se muere, ¿por qué destrozaste mi corazón? Sabiendo que sin ti mi alma se muere, ¿por qué destrozaste mi corazón? Pero ella no me supo comprender. Se fue sin importarle la amargura que poco a poco acaba con mi ser. Todos mis amigos han preguntado a Rafa qué le podrá suceder. No saben que a Rafa le ha traicionado su sentimiento una mala mujer. ¿Por qué te fuiste tú de nuestro nido sin tener ni motivo ni razón? Sabiendo que sin ti mi alma se muere, porque destrozaste mi corazón. Sabiendo que sin ti mi alma se muere, porque destrozaste mi corazón. Pero ella no me supo comprender. Se fue sin importarle la amargura que poco a poco acaba con mi ser. Todos mis amigos han preguntado a Rafa qué le podrá suceder. No saben que a Rafa le han traicionado su sentimiento una mala mujer. ¿Por qué te fuiste tú de nuestro nido sin tener ni motivo ni razón? Sabiendo que sin ti mi alma se muere, porque destrozaste mi corazón. Sabiendo que sin ti mi alma se muere, porque destrozaste mi corazón.